Seguimos en Mañana es Mejor para cerrar la columna de historia de Federico Suárez, que estuvimos charlando de desobediencias, tanto de San Martín como de Belgrano. Hubo otros grandes desobedientes, los vamos a dejar para una próxima, pero tenía ganas de publicitar un poco lo que va a pasar este fin de semana, ¿no? Que son las noches de los museos, no la noche, porque van a ser dos, en realidad. El viernes 4 de noviembre, sí, las actividades que se van a dar en el marco de esta noche de los museos, nos va a tener la atención en Jauregui y en Olivera. En Jauregui con el Museo de Algocelán de Flandra, a las 19 horas se abran las puertas. Lo que va a haber es música en vivo, proyección de imágenes, algunas charlas, entrega de material educativo para las escuelas de la zona. Esto en el predio de lo que es Algocelán, sí, que adentro está el Museo Textil, muy bien armado y muy lindo, muy ameno de visitar. También el viernes en Olivera, a las 20:30, comienza todo lo que es la actividad de el Museo Donato Macaño. Sí, un museo, una muestra que está casi a la entrada de lo que es Olivera. También va a haber mucho de lo que es actividad cultural y va a haber una línea de tiempo interesantísima como para aprender sobre la historia de Olivera. Eso es el día viernes. Y el día sábado tenemos la atención en prácticamente casi todos los museos municipales y lo que es el complejo museográfico Udaondo. A las 6 de la tarde se abre el Museo de la Ciudad de Luján, que es el edificio de la cúpula, donde está la muestra de constructores de 1880 a 1930 y la muestra Luján Cuatro Siglos. A las 19 va a haber un espectáculo que es el que tiene que ver con el aniversario de la comedia de Dante Alighieri. Va a haber música, música lírica, es decir, vamos a tener ahí un espectáculo lindo. Y también vamos a tener lo que se llama los Limerick Villa de Luján, que fueron elaborados por la biblioteca Ameguino y la biblioteca Jean Jaurès en una exposición que se está armando en este momento, ¿no? A las 6 de la tarde también el Museo Ferroviario, se visita la locomotora, la gente puede ver a través de los jubilados del centro ferroviario cómo funcionaba esa máquina, ¿sí? En la casa de Ameguino a las 19:30, ¿sí? Ahí enfrente del Politécnico sobre la calle Ituzaingó, una conferencia del doctor Marcelo Toledo, una conferencia que la recomiendo, los inicios científicos de Ameguino en Luján, su viaje a París y su vuelta a Luján. Esto es un proceso de 20 años de la vida de Ameguino, de 1869 a 1889. El doctor Marcelo Toledo, geólogo, la tiene muy clara en lo que es la vida de Ameguino, y al mismo tiempo se van a estar proyectando videos patrimoniales de historia de Luján. Eso en casa de Ameguino. Eso es casa mío, les decía, ¿no? El Bellas Artes también abre sus puertas a las 20 horas y a las 20:30 alguien de afuera, música en vivo. Basílica Nuestra Señora Luján de 20 a 22 también con mucha actividad, visitas guiadas a la cripta. La biblioteca Jean Jaurès hace una muestra de trabajos literarios, muestra la colección de periódicos La Verdad, que era el periódico socialista también, y va a haber canto y música en vivo con servicio de cafetería. Por último, el complejo museográfico Enrique Udaondo, sí, por el museo de más magnitud, lo que abre sus puertas también a las 7 de la tarde, lo que es el Museo de Transporte. Va a estar abierta la casa de Pepa Galarza, va a estar la capilla con un espectáculo de luz y sonido que es dentro del complejo, y la sala del Bicentenario, la de Belgrano, un hombre necesario, ¿no? Se recorren los patios y a las 10 de la noche una actividad en conjunto municipio-provincia, sí, que es, se va a hacer una representación de lo que fueron las invasiones inglesas en la Plaza Belgrano. Digamos, el grupo que lo trae es, vocación sobre, la Sociedad Napoleónica Argentina hace una vocación sobre invasiones inglesas. Eso es a las 10 de la noche, una actividad que en conjunto entre los museos municipales y el complejo Enrique Udaondo. Eso es un poco un pantallazo de lo que va a haber viernes y sábado en el marco de las noches de los museos. Muy bien, esto fue todo. Te agradecemos muchísimo la presencia, Federico Suárez. No, al contrario. Nuevamente en estos jueves de historia, en Mañana es Mejor. Vamos a escuchar ahora el separador de la telefónica, porque tenemos una telefónica.